El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, les llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Este día, la lectura del Evangelio nos ayuda para entrar en una dimensión, en un ambiente de lo que en la Iglesia Católica vamos a estar celebrando en esta semana. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a estar celebrando en esta semana en la Iglesia Católica? O sea, ¿alguien de ustedes sabe más o menos? ¿No? La Jornada Mundial del Enfermo. O sea, desde hoy que es domingo 5, ¿es 5? Sí, ya me perdí, ¿eh? Hasta el próximo sábado estaremos celebrando, estaremos pidiendo a Dios por todos los enfermos. Pero hay una característica en el Evangelio que nosotros escuchamos hoy. Dice que estaba Jesús, y entonces Jesús fue para poder encontrarse con Simón y con su hermano Andrés, y que cuando llegó a la casa de Simón y de Andrés, ¿quién estaba enferma? ¿La suegra de quién? De Simón. ¿Y qué le hizo? La tomó de la mano, la levantó, y en ese momento quedó sana. ¿Qué hizo la suegra de Simón? Se puso a servirles, o sea que la suegra de Simón no obtuvo un beneficio y se quedó con los brazos cruzados, sino que dijo: ¿en qué puedo ayudar? Se puso a servirles, se puso a atenderlos. Fíjense que en ocasiones, cuando nosotros hablamos de la enfermedad, no nos referimos solo al aspecto físico, sino hablemos también de la enfermedad, que hay una enfermedad que es peor que la física: la enfermedad interior, la enfermedad del alma. La enfermedad del alma, cuando uno está, hay una enfermedad que es, pero sí, mortal, pero con mortal eterna. Cuando alguien dice: yo no quiero saber nada de Dios. Nada, no quiero saber. Oiga, pero ¿por qué no se acerca usted a confesarse? ¿Por qué no va usted a misa? ¿Por qué no hace oración? Y dice: aire, ya iré. Y a mí me ha tocado algunas personas que dicen: padre, fíjese que no sé qué me pasó, pero después de que yo no quería saber nada de Dios, ahora como que encuentro yo salud, como que comienzo a encontrar algo en mi interior después de un encuentro con Dios. ¿Le puedo ayudar como catequista? ¿Qué puedo hacer yo para leer allá las lecturas? Ahora que me comienzo a acercar, ¿no necesita usted que yo barra o que junte papelitos o haga algo? Fíjense cómo la persona queda sana de aquella aversión que tenía con la iglesia, con los sacerdotes, con Dios, y comienza a meterse a querer ayudar, a querer servir. Y eso es verdaderamente un regalo de Dios que recibe la persona, es un regalazo de Dios. Es la primer salud que nosotros podemos pedirle a Dios, la salud interior, la paz interior. Segundo elemento, la enfermedad como bendición. Cuando a alguien le toca experimentar la enfermedad, es un momento de gracia y de encuentro con Dios. ¿Por qué? Vamos a ver. Toda enfermedad es un estar crucificado también con Cristo en la cruz. Porque así como Jesús está crucificado, como Jesús estuvo crucificado y experimentó el sufrimiento, experimentó el dolor, hay muchos que tienen que estar también experimentando los dolores propios de la enfermedad. Dolores propios de la enfermedad. Es lo que hay que estar soportando. Estar en una cama, estar ahí con agujas, estar ahí con cosas que ya son a veces de por vida, no es algo sencillo, no es algo muy, muy bonito. Sin embargo, se trata de un regalo de Dios. Y a veces en eso se pierde la paciencia. Hay dos cositas que tenemos que poner en juego aquí. Llevar la enfermedad con esperanza. Porque ahí tú, Señor, me estás purificando de mis pecados. Me estás dando chance a que me arrepienta. Me estás dando la oportunidad de que me reconcilie contigo. Verla con esperanza, verla con paciencia. Cuando a un hermano enfermo le dices, tienes que ver esto con paciencia y yo lo voy a visitar, dice, sí, padre, tú como estás todo regordete y cachetón, por eso dices que hay que verla con paciencia. Pero ya viera que estás en mis zapatos y vamos a ver si de veras como roncas duermes. Y eso es una realidad. Dar un consejo de llevar la enfermedad con paciencia, con esperanza, y que es un regalo de Dios, dice, pues sí, padre, pero eso tú todavía no lo experimentas. Sin embargo, en la enfermedad, uno alcanza a entender la fragilidad propia, que está uno hecho de barro y que nuestra vida es frágil. Cuando tienes que depender de alguien para el aseo personal, vaya, hasta para ir al baño, y tienes que depender de alguien, es verdaderamente entrar en una dimensión totalmente de lo más humilde, de lo más sencillo. Por eso nuestros hermanos enfermos merecen toda nuestra admiración, todo nuestro respeto. Y viene la segunda parte, nuestra atención. Tener un hermano enfermo es una bendición, porque se pone a prueba nuestra paciencia y nuestra caridad. Cuando alguien tiene un hermano enfermo y le dice, tienes que darle los medicamentos a tiempo, y todavía que el hermano enfermo no lo capta y dice, yo no me voy a tomar nada, a mí se me hace que esa pastilla que me quieres dar es porque seguro me quieres matar. Hijo, dice uno, pero si te estoy dando el medicamento. No, tú me quieres matar. Y se desespera el que lo está cuidando y el otro que está desesperado, ¿verdad?, por la enfermedad. Y entonces se convierte en un momento tenso. A quienes tienen un hermano enfermo, a quienes tienen un familiar enfermo, síganlo cuidando con caridad y con paciencia. Síganlo haciendo. Ya se cansaron, no se preocupen. Pídanle mucha fortaleza a Dios. A veces eso no se da en Orizaba, pero en un lugar que se llama Coatepec, A veces hay familias, allá está una familia en Coatepec de 16 hermanos y tiene a la mamá enferma y dicen 15 de los hermanos. Pues ¿sabes qué? Pues cuídala tú, tú que no te casaste, tú que no tienes hijos, pues cuídala, tú que no tienes responsabilidades. Uno tiene que trabajar, uno tiene tantas cosas que hacer, ahí cuídala. Y ahí está la otra pobre cuidando a la mamá enferma por 6 años, por 8 años. Y ahí está cuidando. Y los otros 15 dicen, nosotros pagamos por ver, nosotros te ayudamos, te damos lanita. Eso no resuelve las cosas. En el mejor de los casos, cuando dan. Fíjense que cuando algunos no cuidan a papá o no cuidan a mamá o alguno de los familiares enfermos, el día que muere la persona, ese día se desbordan en atenciones y dicen en la funeraria: oiga, señor fulanito de tal, funeraria tal, necesito una caja, pero que sea bonita, por favor, que sea bonita. Mire, tengo esta de tantos miles, esa. ¿Tiene clima? Tiene. Porque yo quiero para mi papá, para mi mamá, para mi hermano, quiero lo mejor, quiero lo mejor. Y llegan aquí, bueno, quedamos que estamos hablando de Coatepec, ¿verdad? Ay, ya me perdí. Y llegan allá en Coatepec y le dicen al padre: padre, quiero la misa. Dice: sí, sí, pero la quiero especial. Con mi papá, con mi mamá, no puede entrar nadie más. Que la quiero especial, porque merece lo mejor. Y ya que allá en Coatepec llevan al difuntito y ya lo pusieron, padre, denos permiso de abrir la caja para que mi papá escuche misa. Se trata de una verdadera carga de conciencia, de que cuando estuvo la persona enferma no la cuidaste, no le dedicaste tiempo, y ahora quieres tener la caja abierta, como ya son los últimos momentos de mi papá, de mi mamá conmigo, que esté abierta la caja. Pues son sentimientos meramente, pues ya no oye, ya puede cerrar, tranquilo. Pero nos falta caridad. Termino. La tarea de la iglesia es la atención a los enfermos. Jesús es el que nos dice, nos da la pauta, nos da ejemplo del compadecerse de los otros. La iglesia ha tenido en sus diferentes momentos de la historia, ha tenido pues un especial cuidado por los enfermos. ¿Ustedes recuerdan aquí en Orizaba qué iglesia era un convento especializado en enfermos? San Juan de Dios, los padres juaninos, ¿eh? Ahora un templo ahí reducido a nada, pero era un templazo, era todo ahí. Eso no se les tiene que olvidar, es parte de nuestra historia. Ahora a nosotros nos toca atención. ¿Qué hace la iglesia? Eso se los digo porque también sirve. Todos los días, por ejemplo, al IMSS, todos los días pasa un sacerdote, o al menos pasan unas señoras diciendo, algo se ofrece. Y algunos de los familiares, como ven las señoras, dicen no. Y ya cuando ven al padre, dicen bueno, sí. Y sepan que siempre hay un sacerdote recorriendo los diferentes lugares, los diferentes pisos, por la atención de los enfermos. De lunes a domingo, siempre debe haber un sacerdote. Y la otra, nuestros hospitales, pues siempre nos han dado, gracias a Dios, la oportunidad de que podamos ir. Y ustedes llámenos también. Ojalá se les quite la conciencia de que es que si el padre viene es porque ya se va a morir. Sino a un hermano enfermo hay que llamarlo en tiempo. Qué chistosos somos los padres también para esto. Dice, padre, ¿puede usted abrir a mi enfermo? Dice, ¿todavía aguanta? Sí, sí, padre, todavía camina. Y dice el padre. Ah, bueno, pues si todavía camina, entonces aguanta, espérate, vaya, yo ya iré. Ven, pa. Y si se le pasa tantito de todo este a la familia, dice: padre, ahora sí vaya usted, porque se me hace que ya no aguanta. Pues ya, ¿para qué me avisa si ya está a punto? O sea, de todos modos le encontramos pretexto a veces los padres, ¿verdad? Bueno, llámenos para que ustedes se sientan también reconfortados, para que también su enfermo se encuentre confortado, a llevar la enfermedad ayudada por el Señor. Vamos a pedirle a Dios dos cosas: que ojalá en la enfermedad nosotros podamos encontrarnos con Él, que en los momentos difíciles nosotros podamos reaccionar y decir: es Dios el que me está hablando. Porque Dios habla por medio de las cosas difíciles, por medio de la enfermedad. Dios habla. Que nos hable. Porque lo peor que nos puede pasar es la indiferencia de Dios. Puede decir Dios: pues cuando estaba esta enfermedad, yo ahí estaba, te estaba hablando, te di el chance para que te reconciliaras, y tú esperaste de más. Ahora mejor ya no te digo nada. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Y la otra, que Dios nos dé verdaderamente la capacidad necesaria para atender a nuestros hermanos enfermos con paciencia y con amor. Que así sea. De pie, por favor.